Estamos en contacto telefónico con Franco Radici. Él es piloto profesional, no como vos, Francisco. Bueno, pará. Y escuchá, sí, porque esto tenés que ir a estudiar, esto yo voy a ir con vos. A ver. Licenciado en actividades aeroespaciales. Ah, bueno. Y con esta titulación le damos la bienvenida al aire a Franco Radici. Buen día, bienvenido al aire de Modo Avión. ¿Qué tal? Buen día, Flor. ¿Qué tal? Buen día, Francisco. Y bueno, un saludo grande para toda la audiencia del Valle detrás de la Sierra que sintoniza la radio. Muchas gracias. Gracias por atendernos, por darnos tu tiempo. Estábamos queriendo hace rato charlar con alguien que supiera de verdad sobre esto, con lo que nosotros jugamos bastante. Y vos, bueno, es tu forma de vivir. Tiene que ver con tus placeres, con tu trabajo, con tus cosas. Así que esta es una buena comunicación telefónica, sobre todo para que nos cuentes lo que hubo el fin de pasado, sobre todo el domingo, o sábado y domingo. Sábado y domingo, acá en Conlara, tan cerca de nosotros. Sí, acá cerquita, en el aeropuerto del Valle de Santa Rosa de Conlara, cerca de del pueblo de Conlara, en el límite de Córdoba con San Luis, digamos, en la parte pegadito a la ruta 148, cerca de Merlo. La Secretaría de Transporte de la provincia de San Luis organiza por segunda vez este festival que se hace llamar Conlara Vuela, que se dio cita el pasado sábado 24 y domingo 25 en las instalaciones del aeropuerto este que comentaba recién. Bien, Franco, ¿vos fuiste como piloto o fuiste como espectador? En esta ocasión fui a reencontrarme con amigos, así que fui un poco más como espectador, pero bueno, soy piloto comercial, soy piloto profesional. Bien. Y estoy en actividad también, pero en este caso fui más que nada a hacer camaradería aeronáutica y reencontrarme con amigos que vinieron de todo el país, ¿no es cierto? Qué bien, qué divertido. Sabes que tengo muchas preguntas para hacer porque hay muchas cosas que me llaman la atención. Muchas tienen que ver con tu vida personal y otras tienen que ver, por ejemplo, con el entrenamiento. ¿Cómo se practica esto que es el espectáculo que brindaron sábado y domingo? Pero ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo ensayan? Porque un ensayo mal que sale mal puede ser un poco peligroso. Sí, mira, es una organización que por lo general un festival de esta envergadura que no se ve en la zona, ¿no es cierto? Lleva mucho tiempo de programación, es más, se programa por lo general un año antes. En este caso, la primera edición de este festival se realizó en diciembre del año pasado, porque el aeropuerto de Santa Rosa del Valle de Conlara cumplía 20 años de su inauguración, entonces lo hicieron como un evento especial para festejar su cumpleaños. Y como salió también y tuvo tanta aceptación, se decidió realizarlo nuevamente para este año. Y bueno, se esperó a esta época que suele ser un poco más agradable la temperatura. El año pasado hizo muchísimo calor, cerca de 40 grados porque era diciembre. No, claro. Entonces se sufre un poquito porque la gente está al sol, es lindo, pero por ahí cuando hace tanta temperatura se torna un poquito complicado, así que mejor para la gente y mejor para los aviones que sea en una época que sea una temperatura agradable. Claro. Gracias a Dios el clima acompañó el día sábado y el día domingo. Tuvimos un pequeño frente ingresando de la zona me refiero a un frente de lluvia del lado de San Juan y de La Rioja, y gracias a Dios no fue persistente y después del mediodía paró la lluvia y se retornó la grilla para concluir con un hermoso día que después despejó y la verdad es que lo disfrutó muchísima gente. Y la convocatoria fue alrededor de 25.000 personas. Wow. Los dos días, así que fue realmente un éxito. Porque como es una actividad y es un show para toda la familia, la verdad que lo que se veía eran reposeras, chicos por todos lados disfrutando de las aeronaves, de los pilotos acróbatas. Así que la verdad que fue un festival muy exitoso y muy convocante para la gente, ¿no? Que tanto le interesa. Hermoso. Franco, ¿qué hace un licenciado en actividades aeroespaciales? Bueno, yo soy licenciado en sistemas aéreos y espaciales porque estuve en la Fuerza Aérea Argentina y conjuntamente con la formación militar hicimos la parte en el Instituto Universitario Aeronáutico, la licenciatura en sistemas aéreos y espaciales. Obviamente tenemos un conocimiento vasto de lo que es sistemas aéreos, los sistemas que conforman una aeronave, cómo funcionan y cómo... Y lo que tiene que pasar para que una aeronave vuele de forma segura. Así que básicamente te lo resumo así para no dar tanta terminología técnica que Perfecto. por ahí la gente no conoce tanto, pero digamos es un especialista en lo que es tanto la máquina como los sistemas que alrededor de la máquina funcionan para que la aeronave, o sea, los servicios y los sistemas que una aeronave necesita para que un piloto pueda volar. Claro. Wow. Así que básicamente es eso. Bien. Franco, nos llega un mensaje de un vecino de Luyaba que se llama Alejandro, nos acaba de escribir y nos manda un par de fotos y nos dice: ayer lunes a las 13 horas, desde Luyaba hacia el sur, justo hacia Conlara podría ser, dice, se vio esto en el cielo. ¿Le podrán preguntar al piloto si sabe algo de qué puede ser? ¿Tendrá que ver con el festival? Y las imágenes muestran como unos círculos en el cielo bastante perfectos, no sé. Sí, quizá los pilotos después del día domingo vuelan. A ver. ¿Te llegó la ¿Me foto? mandaron la foto? Sos un ¿Me mandaron la foto? sí, ahí va, sí, qué bien, que así más fácil, claro. Yo me iba a poner a describirte la imagen, me olvidé que existe la tecnología por otros A lados. ver. A ver, ahora la veo y les digo. Ahí Sí, va. señores. ¿Qué es? ¿Qué Sí, es? es. Por favor, ¿qué es? es una. No, sí, es un círculo bastante perfecto. Lo que pasa, que es lo que estaba por comentarles, que los pilotos vuelan hasta última hora en el show el día domingo, que es cuando termina, Sí. pero ellos se quedan esa noche y al día siguiente ya retornan a sus lugares de origen, que ya les voy a comentar quiénes eran los pilotos que estuvieron presentes, los mejores pilotos de acrobacia del país y de los mejores a nivel mundial, en la categoría en la que vuelan y el nivel que tienen. Esos círculos que se ven, por lo general a veces son amigos los pilotos acróbatas entre ellos, muy conocidos porque comparten festivales a lo largo y a lo ancho de todo el país. Sí. Y el día lunes, cuando ya retornan a sus lugares de origen, porque viven en diferentes lugares del país, salen volando en Se lo formación cumple. y claro, salen haciendo algo de acrobacia y tienen un sistema el avión de acrobacia, que a veces vemos que sale humo, como si se hubiese prendido fuego, pero no. Es un sistema de humo en el cual se inyecta un aceite coadyuvante en los escapes y libera ese humo que es tan vistoso y que permite seguir la trayectoria y el dibujo que va realizando la aeronave mientras hace acrobacia aérea. Es Eso es como lo que han visto, porque al norte de Luyaba tenemos La Paz, o sea que es más o menos la altura. claro. Por donde los pilotos después de despegar quizás se reunieron y volaron cerca de La Paz o de Merlo. Yo por lo que veo acá no está tan cerca de Luyaba, o sea que están a la altura de Merlo, Claro. así que posiblemente haya sido alguno de ellos. No veo la aeronave para decirte quién era, pero porque no se ve acá, pero es eso, Es algo así es el como humo cuando que han dos dibujado. amigas se despiden y se tocan bocina entre sí, ponele. Claro, algo así, sí. Es la bocina de los aviones, de la despedida de los amigos. Sí, así es. Así que no se asuste, en este caso no es un Bien. ovni. No, claro, yo estaba flasheando que estaban siendo abducidos allá por Ushua. Bueno, menos mal que no. ¿Tenés alguna experiencia paranormal? Esta pregunta ya es personal mía, que me encantan este tipo de cosas. ¿Alguna experiencia paranormal, Fran, para compartir? Mira, yo sé de que muchos pilotos, es más, hace poco, hace 2 o 3 semanas, dos pilotos, uno de Aerolíneas Argentinas, me parece que Flybondi, tuvieron un avistamiento de dos objetos voladores no identificados, que básicamente esa es la simbología de ovni. Sí. No identificado, ¿por qué? Porque las aeronaves, sobre todo comerciales, vuelan a través de aerovías y están siendo controladas por radares secundarios que se encuentran en los aeropuertos y le permite a los controladores aéreos saber en qué momento, a qué velocidad, a qué altitud y hacia dónde se dirigen esas aeronaves, y esos vuelos están declarados. Entonces, cuando aparece alguno de estos pilotos que vuelan a 30.000 pies, para que tengan una idea, son unos 10 kilómetros sobre el terreno, más o menos. Ajá. A veces algunos pilotos han podido divisar este tipo de luces o algo o siluetas parecidas a plato volador. Digo parecida porque no se termina de determinar y no se puede saber exactamente, pero se suelen ver luces una al lado de la otra y demás. En mi caso personal, yo cuando me ha tocado estar operando, no me ha tocado ver algo, digamos, que salga de lo normal, pero sé que otros pilotos han visto cosas que nosotros como pilotos que estamos en nuestro elemento allá arriba, podemos identificar fácilmente. Cuando nos pasa eso es porque hay algo que no cierra. Pero a veces se puede saber la explicación y a veces se toma como un ovni o un objeto volador no identificado. Claro, que puede ser alguien que se olvidó, puede ser alguien que no avisó, digamos, que iba a volar. No hace falta que sea algo extraterrestre, digo, puede ser alguien que no avisó el control. Claro, puede ser alguien que no avisó el control, lo que pasa es que nosotros como pilotos en vuelo podemos identificar la otra aeronave, sabemos qué color tienen las luces, los aeronaves tienen un estándar, que tienen una luz verde a la derecha, una luz roja a la izquierda, entonces eso nos permite identificar cuando está muy frente a nosotros si la aeronave se encuentra yendo en la misma trayectoria en la que traemos nosotros o se encuentra viniendo hacia nosotros. Eso por una cuestión de seguridad y demás. Entonces, claro, cuando sale de este estándar y no condice con lo que debería ser, sabemos que quizá no es una aeronave. Lo que pasa es que a veces hay algunos fenómenos meteorológicos que nos pueden llegar a confundir y hacer creer que es un objeto volador no identificado, pero bueno, se sabe y hay muchos registros en Argentina y a nivel mundial de tipo de avistamiento, ¿no? La Fuerza Aérea Argentina también ha tenido algunos, en el momento que todavía estaban los aviones Mirage, los interceptores, hay algunas misiones que salieron a interceptar objetos voladores que no estaban identificados en el control y salieron a búsqueda, pero bueno, obviamente no lograron encontrar y no se pudo determinar realmente qué lo que era. Franco, ¿cómo te va? Acá Francisco te saluda. ¿Cómo estás, Francisco? Buen día. Excelente por acá. Buen día. Que cuentes un poquito, yo tengo un par de consultas o preguntas para hacerte. Que cuente, en primer lugar, un poquito todas las actividades que se hicieron en el fin de semana ahí en el Aeropuerto Internacional Valle de Conlar, en este festival. Si podés contar un poco qué es lo que se pudo ver y hacer la gente que asistió. Y sabemos que asistieron más de 10.000 personas, más o menos. ¿Hola? ¿Me escuchás, Franco? ¿Está reconectando? Sí. Hola, sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, se cortó un momento. Sí. Me estabas preguntando de qué actividades había que había habido, qué actividades tenía la gente, ¿eso era lo que me preguntabas? Exactamente. Bien, sí, mira, justo acá tengo la grilla de los dos días, y mira, fue un show tan bien organizado que cada 15 minutos había una demostración diferente. Para que tengan una idea, esto es bastante complejo de coordinar. Claro. Porque hay movimientos que hay que hacer en tierra antes de que las aeronaves puedan estar en el cielo volando. Así que imagínate, cada 15 minutos había alguna aeronave acrobática realizando un show, o paracaidistas cayendo del cielo, o aeromodelismo, que también se realizó con aeronaves que son a control remoto, aeromodelismo con aviones, aeromodelismo con helicópteros, paracaidismo, demostraciones de aeronaves de lucha contra incendios, que es la que solemos ver cuando en el valle hay fuego, porque en el aeropuerto de Santa Rosa de Conlar están basadas, tienen su base ahí, y tiene una base de brigadistas de lucha contra incendios y operan desde esa zona con 2 aviones y 2 helicópteros. Uh-huh. Así que bueno, y también la parte de la Secretaría de Transporte de San Luis entregó una cantidad de diverso merchandising para la gente, que son las bolsitas para el auto, para tirar algunos residuos, lapiceras, llaveros, y demás, que parasoles para los autos que le fueron entregados a la gente. Uh-huh. Había un sector de food trucks donde la gente podía acercarse a degustar diferentes tipos de comidas. ¿Y qué sería? ¿Era todo menú temático de lo que se sirve en los vuelos comerciales de aviones o no? No, había chori, por ejemplo. No temático, porque más que nada, si fuera temático, es un poco aburrida, claro, la comida, claro, porque para que sea práctica para llevar en las aeronaves, digamos, claro, es un poco más reducida, sí, y sí, empaquetada. Entonces, era comida típica de food truck, como podemos encontrar en la Feria de Rosa, por claro, decir así. Sí, sí. Un sándwich de vacío, un choripán. Pará, no nombres más, también, por favor. No nombres más hasta ahora. Tengo un par de... Sí, buenísimo. Un par de consultas más. Aeromodelismo, en Tras la Sierra, ¿sabés si hay algún lugar en donde se pueda ir a aprender a hacer esa actividad? Y la otra, globos aerostáticos. Yo me pierde eso, me encanta. ¿Hay posibilidad en Tras la Sierra también de acercarse a ver o a practicar algo vinculado al aeromodelismo y a los globos aerostáticos? Muy muy buena la pregunta. Sí, mira, con lo que respecto a aeromodelismo, en el lugar donde más se congregan, digamos, los aeromodelistas acá en Tras la Sierra, por lo menos hasta que habiliten la pista en Mina Clavero, que es otro trabajo que está ahí haciendo Pablo Buse junto a su equipo y los bomberos de Mina Clavero, yo también cuando puedo voy a dar una mano, en el Aeroclub de Villa Dolores, desde hace muchísimos años, yo por ejemplo voy desde que tengo 10 años, en este momento tengo 35, así que ya estoy cumpliendo unos 25 años en el ambiente aeronáutico, y yo desde que tengo esa edad iba a ver los aviones a control remoto. En el Aeroclub de Villa Dolores, los días sábados se suelen congregar ahí los pilotos de RC, que le decimos, que son radio control, y hay aviones de diversos tipos, a escala y demás, que vuelan, hacen aeromodelismo ahí en Villa Dolores. Y si hay algún interesado en el Valle que le guste esta actividad y quiera acercarse algún día sábado al Aeroclub y preguntar por los aeromodelistas, los van a poder encontrar ahí. Obviamente, excepto que sea un día que la meteorología no acompañe, pero suelen estar los días sábados, y consultarle a los pilotos que están ahí de radio control para ver la posibilidad de aprender la actividad, el que le guste, ¿no? Bien, y con perfecto. Respecto a los globos aerostáticos, en el festival hubo un globo aerostático, no sé si han visto alguna foto. No. Si entran en Facebook a la Secretaría de Transporte de San Luis, están todas las fotos. Se trajo un globo aerostático de Mendoza, porque en Mendoza hay bastante actividad de globos aerostáticos. Aquí en la zona, en el Valle de Tras la Sierra, no tenemos globos aerostáticos. Acá en Córdoba hay en Carlos Paz, hay en Altagracia. Yo estuve con una familia muy amiga en Santa Rosa de Conlara que tienen globos aerostáticos, pero acá en la zona no está todavía la actividad de globo aerostático, que es tan vistosa, tan linda, y que a todo el mundo le gusta, ¿no? En esta oportunidad en el festival hubo un show nocturno al atardecer y nocturno, que donde inflaban el globo, y bueno, el globo a la noche se convierte en un foco gigante, ¿no? Donde ilumina todo cuando prenden los quemadores para darle aire al globo, ¿no? Y que se mantenga en vuelo. Hermoso. Sí. Hermoso. Franco, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, tu contacto. Yo particularmente quiero que vengas a modo avión, porque tengo una gran lista de preguntas para seguir haciéndote. Me gustaría volar un día, quiero que lo sepas, con vos. Bueno, daría un gusto para mí poder compartir con ustedes en otra oportunidad la radio, y cuando se dé la oportunidad también no hay ningún problema, podemos ir a volar por el valle que es tan lindo. Me muero acá. Me muero, por favor, cumplirnos ese sueño a Francisco y a mí de llevarnos a volar de verdad. Bueno, Franco, te agradecemos mucho. Gabriel, el coordinador, y lo veríamos. Listo, ahora lo hacemos por privado. Franco, que tengas una buena jornada de lluvia, que disfrutes y gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Y bueno, le decimos a toda la gente del Valle Tras la Sierra que le guste la actividad aeronáutica, que se lleguen por el Aeroclub de Villa Dolores o por Mina Clavero, que también están los chicos los días sábados. Y que pueden ir hasta volar barriletes, así que es para toda la familia. Listo, acá llega muchísimas gracias, mensaje de agradecimiento para vos por despejar dudas y ahí estar informando. Perfecto, cualquier momento, cualquier duda que tengan, por aquí estamos. Dale. Muchísimas gracias. Abrazo, Franco, que estés bien. Modo avión. Valle de Tras la Sierra. Estábamos hablando con Franco Radici, piloto profesional licenciado en sistemas aeroespaciales. Francisco, y vos acá jugando a qué haces, qué volás, ¿eh? Alguien que sabe, por favor, por fin. Qué más que interesante. Qué lindo, ¿no? Bueno, ahí ya vamos a seguir por privado con Franco para ir a volar, de verdad, de posta. Dijo que nos va a llevar a volar, ¿escuchaste? Sí, está grabado, sí. ¿Lo grabaste? Está grabado. Listo.